Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Sean todos ustedes bienvenidos a este un programa más de su estación favorita 97.3 de FM. Con mucho gusto les saludo en esta bonita tarde, en esta tarde nublada, en esta tarde lluviosa, muy rica y muy necesaria el agua para nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de bastante herbolaria, bastantes jugos. Hoy te pido que tengas ya a la mano tu bolígrafo, que tengas una hoja donde anotar. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión más de su programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Pues bien, me da muchísimo gusto saludarles y les deseo buen provecho a todos aquellos que nos estén sintonizando, pero también están recibiendo, están consumiendo los sagrados alimentos en estos momentos. A todas las personas que vienen en su automóvil o nos vienen escuchando en alguna unidad pública, pues también se les da la más cordial bienvenida. Y te recuerdo, nos está sintonizando en La Voladora Radio 97.3 de FM, con sus instalaciones ubicadas aquí en el hermoso y bello municipio de Amecameca. Bien, pues también quiero decirte que nos puedes escuchar a través de www.lavoladora.org. Ahí nos puedes escuchar, también puedes buscar nuestros podcasts, ya sea el de tu programa de Herbolaria, Miércoles de Herbolaria y Naturismo, o algún otro programa que sea de tu interés que mis compañeros transmiten por este medio, ¿verdad? Antes, déjame decirte que esta es una hora agradable, una hora donde todos nos vamos a sentir cómodos, nos vamos a sentir felices. Hoy quiero rendirle homenaje a la Madre Tierra, hoy quiero rendirle homenaje a este planeta Tierra, ¿verdad? Para que nos dé más agüita. Necesitamos agua en el planeta, necesitamos agua para la naturaleza, para que nuestras hierbas, nuestros frutos, nuestras verduras se den de una manera maravillosa, de una manera espectacular, y no estemos padeciendo de esos sagrados alimentos, ¿verdad? Entonces, te pido por favor que hoy hagamos conciencia sobre la naturaleza, hagamos conciencia sobre todo, toda la maravilla que tenemos, ¿verdad? También síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, también arroba la voladora. Escúchanos, síguenos en todas nuestras páginas para que tengas toda la información a la mano. Hoy me decían en la mañana que querían que les diera algunos remedios, que les hablara del cabello, ¿verdad? Que les hablara de la parte de la alopecia. Y les dije, claro que sí, escucha mi programa en la 97.3 de FM. Y déjame decirte que sí te voy a compartir con muchísimo gusto el remedio para la alopecia o caída del cabello. Estén muy al pendientes, hoy vamos a dar bastante jugoterapia. Tengan a la mano, les repito, su bolígrafo, sus hojas, ¿verdad? Y también no olviden que hay que visitar el Circo Montana, como cada miércoles se los he venido diciendo. Es un espectáculo que no tienen idea. Si tú no has tenido la oportunidad de ir, puedes acercarte a ellos, ¿verdad? Tenemos como cada 8 días, tenemos pases dobles de regalo para todo el público. Ya saben, comuníquense a los teléfonos aquí en cabina, aquí en La Voladora Radio, para que los atiendan con mucho gusto mis compañeros y ellos les otorguen la información para sus pases dobles. Les repito, este es del Circo Montana, que está ubicado aquí en Amecameca, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa y te hablaba sobre la alopecia, sobre la caída del cabello. Ya que hay bastantes personitas que nos dicen que ¿por qué se les cae el cabello? Bien, pues el cabello, recuerden que tenemos un folículo, pero ese folículo entonces está muy débil. ¿Y por qué está débil? Bien, pues todo va desde nuestra sangre, porque entonces algo no está bien en la sangre. Si nuestra sangre está con nutrientes favorables, el cabello no tiene por qué caerse de una manera excesiva. Para ello yo te voy a recomendar que consumas bastante o que consumas lo que es el alga espirulina, la levadura de cerveza, complejo B. Estos componentes ayudan bastante a la sangre para tu cabellito. También que consumas lo que es la chía o la linaza. Esta chía y la linaza nos va a ayudar bastante por sus omegas. Los omegas son de gran importancia para el folículo capilar, créanme. Y pues bien, como les decía, pues es por la sangre, ¿verdad? Y dice, ¿qué nos vas a dar o qué nos puedes dar para la sangre? Pues te recomiendo que tomes el jugo de zanahoria acompañado con un trocito de betabel y un puñito de espinacas. De las espinacas no solo utilices las hojas, utiliza también los tallos. Los tallos son los que tienen todavía mucho más propiedades que las hojas, porque de los tallos se están alimentando las hojitas, ¿verdad? Este juguito te va a ayudar bastante a fortalecer lo que es ese folículo y verás que el cabello ya no se te va a estar cayendo tanto. También hazte masajitos, consiente tu cuero cabelludo. Como les decía al principio, hoy vamos a estar recordando y reconociendo a la madre naturaleza. Vamos a escuchar como cada episodio, como cada programa, vamos a escuchar la siguiente canción, el siguiente tema dedicado a nuestra madre naturaleza con todo el amor del mundo. Llevo un rato mirándote. Tengo que saber en dónde vas. Si vas en el verde, amarillo o en el azul, tengo una duda existencial. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, en la plaza, en el parque o en el piso. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, en la plaza, en el parque o en el piso. Uy, limpito, yo quiero quedarme muy, muy limpito. Déjenme tirar residuos a los ríos, plástico, papeles, virus, cigarrillos. Uy, limpito, yo quiero quedarme muy, muy limpito. Déjenme

800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, queridísimos amigos y radioescuchas, ya estamos aquí de regreso en su bonito programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nos estás escuchando a través de la 97.3 de FM. Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa. Hoy voy a estar dando los jugos y también remedios con herbolaria, de acuerdo a como me los estuvieron pidiendo. Me han estado mandando mensajes. Recuerda que la página de Facebook, arroba Pachamama Herbolaria y Naturismo, ahí nos están haciendo llegar sus preguntas, nos están pidiendo consejos, y claro que se los estamos respondiendo, claro que les estamos mandando una respuesta, y a varios de ellos les dije, no se pierdan el programa porque ahí les voy a estar respondiendo más bien sus preguntas de diferentes jugos, porque sé que no solo van a beneficiar a ellos, sino va a beneficiar a muchísima población, a bastante gente, y como les digo en cada emisión y en cada programa. Compartan esta información con sus amigos, con sus conocidos, con familiares, para que ayudemos siempre a más gente. Ese es el objetivo, ayudarnos entre todos, ayudarnos entre nosotros, y que todos disfrutemos y gocemos de una muy buena salud, de una maravillosa salud, para poder disfrutar de esta vida, ¿verdad? Ya que estamos en este plano terrenal, hay que disfrutarla de una manera maravillosa, de una manera preciosa. Bien, también antes que nada quiero mandar muchos saludos a las personas que nos están escuchando en Santiago. Hay bastantes personas que nos escuchan en Santiago, en Ozumba, a Tlautla y Catzingo, a la chica Berenice que me mandó un mensaje diciendo no me pierdo tu programa, te agradezco muchísimo por estarnos escuchando, ¿verdad? Bien, pues tomen nota, que déjame compartirte que me pidieron este fabuloso juguito. Este es para la presión arterial. Esto es para la presión arterial. ¿Qué tipo de presión? Para la hipertensión, todas aquellas personas que están padeciendo de presión arterial alta. Entonces, este juguito es recomendado para estas personas. ¿Qué van a necesitar? Bien, pues vas a necesitar un pepino. Recuerda que siempre los mando ¿con qué? Sí, estás en lo correcto. Los mando un pepino con todo y cáscara. No hay que quitarle la cáscara porque eso nos va a ayudar. Es la fibra. Recuerden que yo le llamo la escoba intestinal. Entonces vamos a utilizar lo que es un pepino con todo y cáscara, un diente de ajo, también vamos a utilizar el jugo de 3 limones y un chorrito de agua. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues lo vamos a licuar muy bien, que esté bien, bien licuadito, y lo vamos a tomar todos los días por 30 días. Escúcheme bien, por 30 días vamos a estar consumiendo este juguito para hipertensión. Y lo vamos a tomar en ayunas. También te recomiendo muchísimo que consumas el té, el de fistulación. ¿De acuerdo? Consume mucho ese tecito, te va a ayudar bastante. Este va a eliminar los químicos que estén intoxicando o estén dañando a tu cuerpo. Recuerda que los reguladores de la presión son nuestros riñones. Entonces, de esa manera y de esa forma, vamos a consentir a nuestros riñones. También hay que depurar, hay que purificar lo que es la sangre. Ahí vienen los famosos detox. Hay que quitar todos aquellos metales, toda aquella intoxicación que nos esté dañando, ¿verdad? Entonces, cuando el cuerpo algo no funciona, ahí viene un desequilibrio con algún órgano o algo que no esté funcionando bien en nuestro cuerpo. Ahí viene un desequilibrio total. Por eso es que a muchos les da miedo ir al médico, porque muchos tienen su dichito o su palabra donde mencionan: yo voy al médico, me hacen unos estudios y ¿para qué fui? De uno iba por un malestar y terminé con 5, terminé con 6. O hay quienes hasta nos dicen: mejor pregúntame qué no tengo. Pero para eso hay que tener una muy buena alimentación para no estar teniendo estos problemas. Recuerda que si tienes problemas de hipertensión, también hay que darle un ojo a nuestros riñones. ¿Qué es lo que no está funcionando bien, verdad? Para el sueño, hay quienes me dijeron: no he podido dormir, Pablo, ¿qué me puedo tomar? O mi sistema nervioso está muy alterado, ¿qué me puedo tomar? Les digo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar lo que es una manzana, 4 hojas de lechuga, entre 4 y 6 hojas de lechuga vamos a estar utilizando, también un poderosísimo diente de ajo y el jugo de un limón. Para esto vas a utilizar lo que es medio vaso de agua. Todo esto lo vas a licuar, bien licuadito, bien licuadito, y te lo vas a tomar antes de dormir. Esto te va a ayudar a regular tu sistema nervioso y a que puedas conciliar tu sueño. Es muy bueno por la manzana y las hojas de lechuga. Todos sus ingredientes son una maravilla, pero la lechuga y la manzana, su combinación, van a ayudar a que tengas un mejor descanso, a que tengas un buen sueño. Para ello también te voy a recomendar, ya que estamos hablando de la madre naturaleza, ahí para que puedas relajarte mejor, que también te hagas un baño de hierbas riquísimo, como si estuvieras en Temazcal, pero va a ser en tu casita. ¿Qué hierbas vas a utilizar? Pues vas a utilizar 5 hojas de lechuga, vas a utilizar un manojito pequeño de albahaca, un manojito pequeño de toronjil, un manojito pequeño de ruda, romero, la famosísima Santa María y un poco de pirul. Todas estas hierbas en combinación las vas a poner a hervir y con esta agua te vas a bañar antes de que te acuestes. Vas a descansar como bebé, vas a dormir que no vas a saber si pasó o qué pasó durante la noche. Te garantizo y te prometo que esto te va a hacer a que tengas un buen descanso, porque muchas veces dormimos, trabajamos demasiado, dormimos, pero al amanecer, al despertar, amanecemos cansados. Créeme que este bañito te va a ayudar como no tienes idea, y en combinación con el jugo que te acabo de dar, vas a descansar. Que ese es el objetivo, que el ser humano descanse y que no amanezcas cansado, que amanezcas ligero, ¿verdad? Bien, pues ahí está la respuesta a las personas que me preguntaron para el sistema nervioso y para el sueño. Para el sistema nervioso también se pueden estar tomando un tecito de tila, un tecito de flor de azahar, un tecito de valeriana en la noche antes de acostarse a dormir y van a estar de maravilla, créanme. Hay quienes me siguen preguntando para la tos, pero cada vez me preguntan para casos más fuertes. Me dicen: ahora para la tos grave o una tos que ya está, una tos crónica o que tienen congestión nasal. Pues bien, ahí va la respuesta para esas personitas. Para ello vas a utilizar medio vaso de agua, 3 cucharadas soperas de agua oxigenada, y con un gotero vas a colocar lo que son 3 gotas en cada fosa nasal. Escúchame bien. De lo que te acabo de mencionar, que fue el medio vaso de agua y las 3 cucharadas soperas de agua oxigenada, vas a comprarte un gotero, lo vas a esterilizar, o si ya viene esterilizado, mucho mejor, y vas a colocar lo que van a ser 3 gotitas en cada fosa nasal, y esto lo vas a sacudir tu naricita varias veces al día, y esto te va a ayudar de una manera como no tienes idea. Esto va a ayudarte bastante para esa congestión nasal. Esto es algo más natural. También puedes hacer con este preparado, puedes hacer lo que son gárgaras. Las gárgaras las vas a hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Esto nos va a ayudar a desinflamar, nos va a ayudar bastante a quitar esa infección, esa fea y dolorosa infección que normalmente se nos pega en la garganta, ¿verdad? Entonces muchos les arde, muchos tienen esa resequedad, muchos les duele. Cuando hay una infección muy fuerte, también te voy a recomendar este antibiótico natural. ¿Cuál es el antibiótico natural? Un tomate, sí, un tomate de los que utilizas para la salsa, un tomate de color verde, lo vas a partir por la mitad. Una vez que ya lo partiste por la mitad, vas a sacarle todas las semillitas con mucho cuidado. Solo las semillas, no vayas a dejar solo la piel del tomate, ¿verdad? Le dejas un poco de esa carnita, pulpa del tomate, se la vas a dejar y le vas a agregar una pizquita de sal a cada mitad. Lo dejas reposando por 5 minutos, de 5 a 10 minutos, deja que haga su efecto, la sal en combinación con los jugos del tomate. ¿Y qué vas a hacer? Vas a mascarlo, lo vas a estar masticando. Ya que lo estás masticando, va a ser una combinación con tu saliva. La saliva y los jugos son los que van a ayudar a matar esa infección de una manera natural. Vas a estar masca y masca y masca hasta que hagas bastante saliva y te lo pasas, te lo tragas, que es la manera correcta. Hay que tragar lo que ya masticamos, ¿verdad? Así hasta que nos terminemos todo el tomate. Si tu infección es muy fuerte, hay que estarlo haciendo 2 a 3 veces al día hasta que mi infección baje. Créeme que esto te va a ayudar de una manera favorable. Al día siguiente vas a estar muy bien, el dolor va a ser mínimo, los síntomas se te van a ir desapareciendo como no tienes idea. Esos son los tips para la infección en la garganta, que va en relación a la tos que me preguntaron y a la congestión nasal. Hay quien me dijo también: ¿y qué tendrás para las cataratas? Las cataratas en los ojos. Hay muchas y bastantes personas que tienen o sufren de cataratas en los ojos. Escúchenme bien, y si conocen a personas con ese problema, ayúdenle pasándole este tip. ¿Qué van a utilizar? Pues van a poner a hervir 1/2 pocillito de agua. ¿Qué me refiero con 1/2 pocillito? Pues 1/2 litro aproximadamente de agua. Y le vamos a colocar lo que es 1/2 cucharada cafetera, escúcheme bien, 1/2 cucharada cafetera del famosísimo tepezcohuite. ¿Cuántos no han escuchado esa hermosa hierba, el tepezcohuite? Muchas veces la encontramos por estos rumbos seca, porque muchas veces por aquí no la encontramos. Esto lo va a servir por 5 minutos, se le va a apagar, y lo vas a colar. Lo vas a colar con una manta de cielo. Es bien importante que lo cueles 2 o 3 veces para que ahí se quede todo lo que pudo haber desprendido esta hierba. Las arenitas, las piedritas, todo lo que tenga, ahí lo vamos a dejar en la manta de cielo coladito. 2 o 3 veces hay que colarlo. Y también vas a conseguirte un gotero esterilizado. Y te vas a colocar 3 gotas de esta infusión en cada ojo. Te las vas a poner en la mañana, en la tarde y en la noche. Es bien importante también decirte que para que esas cataratas disminuyan, dejes de consumir cosas ácidas. Dejes de consumir lo que es el pez, los mariscos, la leche, el huevo. Y verás cómo estarás ayudando bastante, bastante, bastante a tu vista. De esta manera, cuando ya estés ayudando a tu vista, vas a ver los cambios favorables en tus ojos. Hay también para los que tienen mucha carnosidad o tienen los ojos muy rojos, cuando tienen esa carnita hasta como salida en el ojito y los tienen súper rojos, ahí, ¿qué es lo que vas a utilizar también? Te recomiendo que ahí utilices el dedo de Dios. Hay una plantita que es muy similar a la colita de borrego. Muchos las tienen en su casa y no saben ni para qué sirve. Pues hoy te voy a enseñar y hoy vas a aprender algo nuevo. La que se parece a la colita de borrego, pero se llama dedito de niño Dios, así muchos la conocen, es un poquito más redondita. De ello te vas a poner de una a dos gotitas en cada ojo. Te va a arder muchísimo, eso sí te va a arder bastante, pero te va a limpiar esa carnosidad, te va a limpiar eso rojo que tienes en los ojos. Te va a ayudar de una manera bastante. ¿Ven cómo va saliendo de uno y otro tema con una pregunta que nos hacen? Pues de ahí van saliendo muchísimos, muchas más recetas, ¿verdad? De esta manera me complace ayudarles a todos ustedes de una manera favorable, de una maravillosa. Estoy agradecido con la Madre Tierra, con la Madre Naturaleza, por permitirme todo este conocimiento, por permitirme darles, compartirles todo lo que puedo aprender, todo lo que sé a través de mis ancestros, porque hay varios de mis ancestros o varios abuelos que me han enseñado sobre la herbolaria, sobre el naturismo, y quiero transmitirlo para que las generaciones futuras también gocen de una buena salud, ¿verdad? También me preguntaban para la anemia, ¿qué podemos utilizar para la anemia? Bien, pues para la anemia vamos a utilizar apio, unos dos tallos de apio, unas 7 a 10 varitas de perejil, dos dientes de ajo, el té de muicle. El té de muicle es favorable, es una bendición, es una maravilla para nuestra sangre, para nuestros riñones, porque eso es lo que vamos a trabajar en la anemia, la sangre. Recuerden que les hablaba de purificar los riñones, pues aquí le vamos a meter va a ser el té de muicle, una tacita de té de muicle. Le vamos a agregar también lo que es una pera, le vamos a agregar 3 ramas de berros. Todo esto lo vamos a hacer en el extractor o en la licuadora. Ya que esté todo bien molidito o en el extractor, te lo vas a estar tomando, te lo vas a tomar en las mañanas por unos 8 o 10 días hay que tomarlo y verás cómo te va a ayudar bastante. Si no te agrada el jugo porque dices no me agrada hacerlo, pues también lo puedes hacer en combinación con una ensalada. Esa ensalada le vas a poder poner el apio, el perejil, el berro, lechuga, cebolla, ajo, un poco de hierbabuena, un poquito de sal, aceitito de olivo. Esto te va a ayudar para la anemia como no tienes idea. Inclúyelo en la mañana, inclúyelo en la noche. En la mañana antes de desayunar, en la noche antes de acostarte a dormir. Yo te recomiendo siempre que sea a las 7 de la noche cuando consumas los últimos alimentos para que te haga digestión y no tengas esa pesadez. Esta ensaladita te va a ayudar bastante para la anemia. Te repito, esta está hecha a base de perejil, apio, berro, lechuga, cebolla, ajito, hierbabuena, un poquito de sal, aceitito de olivo. También agregarle unos arándanos, ya que estamos metidos con los riñones, pues también agregarle un poco de arándano. Y hay que comer esta deliciosa, deliciosa ensaladita, pero hay que consumirla así cruda, nada cocido. Entre más crudo esté, será mejor, ¿verdad? Entonces, eso es para en base a la anemia. Para todas esas personas con diabetes, con la glucosa elevada y me han estado insistiendo bastante entre uno y otro, recuerden que también elaboramos lo que es la insulina natural a base de tomates, a base de chícharos y otros ingredientes. Búsquenme en mi Facebook, ahí les estaré dando y diciendo cómo podemos obtener la insulina natural. Te va a ayudar de una manera que no tienes ni idea y te va a regular bastante lo que es tu glucosa. Entonces, te hablaba de que eso es con tomates, chícharos y otros ingredientes. Te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Pregunta en mi página de Facebook, @ Pachamama Herbolaria y Naturismo. Bien, pues anota, ya que estamos centrados con la diabetes, ahí vas a utilizar lo que son 5 tomates, 5 ramas de cilantro, un diente de ajo, una pizca de sal, un trocito de cebolla y un pedazo de chile verde. Esto es, si te das cuenta, es como una salsa, pero es un buen regulador de la diabetes. Y para todas aquellas personas que por su diabetes ya están empezando a perder la vista o les cuesta un poco de trabajo o alcanzan a ver ya esos famosísimos puntos negros, este jugo o esta salsa, porque pareciera una salsa, te va a ayudar bastante, bastante, bastante para regular lo que es tu glucosa en sangre. 5 tomates, 5 ramas de cilantro, un diente de ajo, una pizca de sal, un trozo de cebolla, te recomiendo la cebolla morada, y un pedazo pequeño de chile verde, bien licuadito, y esto nos lo vamos a tomar todos los días, por unos 20 días hay que estarlo tomando en las mañanas. Antes de ello te recomiendo que te consumas un nopalito crudo o que consumas una manzana. Hay otro muy fuerte y muy, muy beneficioso también, y en este vamos a utilizar lo que son 5 tomates, el jugo de 5 o 6 limones. Esto lo vamos a licuar bien, bien, bien licuadito, y este también nos va a ayudar bastante para la diabetes. Cuando estemos consumiendo cualquiera de estos dos jugos que te acabo de recomendar, es muy importante que no consumas carne y no consumas pan. Y verás cómo vas a regular tu glucosa de una manera favorable, una manera maravillosa, que vas a estar agradecido con la Madre Tierra por tener todos esos productos, toda esta maravilla, toda esa dulzura con la cual nos apapacha la Madre Tierra, ¿verdad? La Madre Tierra nos ama tanto, el cosmos, el universo, que nos da todo para sanar en este sistema de cosas. Solo que nosotros muchas veces nos hacemos de la vista gorda y no le escuchamos, ¿verdad? Apenas me fueron a visitar unas personas y me hablaban sobre cálculos renales. Espero que me esté escuchando esta persona. Yo creo que ya va de maravilla. A la próxima cita le estaré preguntando cómo le fue. Pero esta personita me decía, es que tengo cálculos en los riñones. Y les decía en el programa anterior, el agua de fresa nos va a ayudar bastante, bastante, bastante a disminuirlos. Hay que consumir agua de fresa. Todas aquellas personas que tienen cálculos renales, consuman agua de fresa para que los empiecen a disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, para las personas que me pidieron el tónico, un tónico cerebral, dicen algo para la memoria, algo para que mi cerebro esté activo y esté al 100 siempre, ¿verdad? Yo les digo, sí, les voy a estar mandando un tónico maravilloso para la memoria. Para esto, ¿qué van a utilizar? Un vaso de leche de soya, 7 almendras, una cucharada de miel, una cucharada de pasitas, una cucharada de salvado de trigo y una cucharada de germen de trigo. Recuerden que el germen de trigo ya lo saben elaborar, ya lo estuvimos viendo. El salvado de trigo lo pueden conseguir en su tienda naturista. Vamos a regresar, vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa, queridos amigos. Pero antes déjame decirte que Neuróticos Anónimos te espera. Si tienes a una persona que necesite esta ayuda o que necesite orientación porque crees o piensas que tiene dolencias mentales o emocionales, acércate con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ellos están en Chalco y te ofrecen orientación gratuita. Para más información, te pido que te contactes a los teléfonos 3092-1246. Ellos te ofrecen atención de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. También nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, también ellos ofrecen orientación gratuita si tienes algún familiar, amigo, conocido que necesite de la ayuda de nuestros queridísimos amigos de Alcohólicos Anónimos. Pide mayores informes a los siguientes teléfonos, al 5583-0819-23, y ellos te ofrecen orientación de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Bien, queridos amigos, Radio Escuchas, te recuerdo que nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM en tu programa La Voladora Radio. En tu estación, perdón, La Voladora Radio, aquí tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sean todos ustedes bienvenidos y todos aquellos que apenas nos empiezan a sintonizar. Recuerden, tenemos todos los miércoles nuestro programa de 4 a 5 de la tarde, donde hablamos de herbolaria, naturismo, jugoterapia, todos los beneficios para que te sientas bien, te sientas mejor y estés de una manera agradeciendo, contento, feliz. Abraza a tu madre tierra, abraza a la Pachamama, que eso es el objetivo, agradecer y vibrar junto con ella, para que todo salga mejor, para que todo esté bien y estemos en armonía con ella y todo lo que conlleva, con los animales. Hay que cuidar a todos los animalitos, por cierto. ¿De acuerdo? Entonces, Vamos a continuar. Hoy estuvimos dando un poquito más de jugoterapia. Me gustaría abarcar muchísimo todavía, pero nuestro tiempo se nos agota. El tiempo se pasa rapidísimo. Pero para quien me acaba de mandar un mensaje y dice, ¿qué me puedo tomar? Tengo triglicéridos altos. Pues para triglicéridos altos, déjame decirte que hay que hacer una buena desintoxicación de tu sangre. Hay que hacer una buena depuración del hígado, porque el hígado es donde se concentra esos niveles de triglicéridos y colesterol que tienes. Es lo que hay en el torrente sanguíneo. Ahora falta ver lo que está pegado, lo que se encuentra en el hígado, lo que se encuentra en las venas, en las arterias, ¿verdad? Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Pero para ti que me preguntaste sobre los triglicéridos, tienes que licuar un pepino, recuerda que con todo y cáscara, y el jugo de un limón. Esto te lo vas a estar tomando todas las mañanas y te lo vas a tomar, ¿de acuerdo? Si el pepino es muy grande, pues licúas medio pepino en la mañana y medio pepino en la tarde con jugo de limón y te lo tomas en ayunas y a media tarde. Esto te va a ayudar bastante para los triglicéridos. También la hierba del sapo. Hay bastantes hierbas que nos ayudan para todo este tipo de padecimientos y problemas. La hierba del sapo te va a ayudar para bajar esos triglicéridos elevados. Hay que tomar una o dos tacitas al día. Hay que poner a hervir en un litro de agua una cucharada sopera de hierba del sapo, si es seca, y de eso nos vamos a estar tomando, te repito, una taza en la mañana, una taza en la tarde, y vas a bajar considerablemente esos triglicéridos y también con el pepino, el jugo de limón. Pero es bien importante que le bajemos a lo que son las harinas, a lo que son las carnes rojas. Es bien importante. No todo va a funcionar de que ay, se lo dejo a la jugoterapia, a la herbolaria o al naturismo, pero también tienes que tener muchísima voluntad para la alimentación. Hay que comer sano, frutas y verduras, por favor. Para el colesterol vas a utilizar lo que es avena, la vas a licuar con un vaso de jugo de naranja. ¿Qué tanto de avena? Unas dos cucharadas de avena, un vaso de jugo de naranja, dos dientes de ajo, una pizca muy pequeña de sal y también le vas a agregar una manzana amarilla. Recuerda que la manzana por las peptinas nos van a ayudar bastante en el hígado. Yo siempre les ando recomendando que consuman bastante manzana, por lo menos dos o tres manzanas al día, para que ayuden a su hígado a depurar. Si ustedes consumen manzana, sus propiedades nos van a ayudar a que se despegue, que se desprendan varias suciedades, varias toxinas que tenemos en el hígado. Y con un tecito amargo en la mañana, créanme que su hígado va a estar sano. Recuerden que alrededor de 5,800 funciones hace nuestro hígado. Consume de una a dos manzanas y tu té amargo en la mañana de ajenjo, vas a estar de maravilla y te va a ayudar bastante. Muchos me dicen, ay, es que sabe bien amargo, sabe. Sí, no te estoy mandando postres, porque si no te mando una pastelería o te mando una dulcería, y ahí sí elige lo que tú decidas y creas. No nos tendría que saber tan feo, pero no estamos acostumbrados a consumir lo natural, siempre lo procesado. Me decía una vez un maestro en la escuela, decía, tú preséntale a un paciente, preséntale una ensalada y preséntale jugos, y que eso es lo único que va a comer, y se espanta, le da miedo, le da muchísimo miedo, porque ¿y qué me va a pasar? Me voy a enfermar, no puedo nada más estar comiendo frutas, verduras, jugos. Pero nos decía, tú preséntale una gaseosa, preséntale una soda y preséntale unas papitas, y a eso no le tienen miedo. Se lo comen. Ah, te traje un refresquito, te traje unas papitas, y se las comen. Pero si les das frutas y verduras, les da muchísimo miedo. Las personas le tenemos mucho miedo a lo natural, pero no le tenemos miedo a lo procesado. Y verán qué cantidades de azúcar, de grasas saturadas están consumiendo de esa manera. Y sí, es muy cierto. Lo puse en práctica y les dije, ¿vas a consumir solo esto? Y me decían, me voy a marear, me voy a sentir mal. Y dije, tenía toda la razón. Le tenemos mucho miedo a lo natural. Pero lo natural es mejor, ¿verdad? Entonces, para tu colesterol, ya te dije, junto con tus triglicéridos, ¿verdad? Para los que tienen y me han preguntado también por las piedras y lodo biliar, pues es bien importante que hagan la purga del hígado y lo acompañen con unas ensaladas con un rico aderezo. El aderezo está hecho a base de hierbabuena, limón, ajo, aceite de oliva. Todo esto bien, bien machacadito y échenlo a todas sus ensaladas, agréguenlo a todas las ensaladas y hacer una muy buena purga de hígado. Por 15 días hay que consumir productos frescos, productos vivos, nada que cocido, hervido y todo eso. No, consuman productos frescos, consuman productos naturales, buenos y bellos, ¿verdad? Entonces de esa manera vas a ayudar bastante a tu hígado. Bastante, bastante, como no tienes idea. Para las personas que quieren adelgazar y empezar a desintoxicar su hígado, que es de lo que estamos hablando, para ello vas a utilizar, escúchame bien, el jugo de naranja o de mandarina, cualquiera de las dos que encuentres. Si es la temporada de mandarina, pues utiliza mandarina. Si hay naranjas, pues naranjas. Vas a utilizar una rebanada de piña, vas a utilizar germen de trigo, vas a utilizar pepino con todo y cáscara, un puñito de espinacas, unas 20 almendras, todo esto bien licuadito y te lo vas a beber. Pero siempre acompañado de una muy, muy buena desintoxicación. Este jugo te va a ayudar bastante a quemar grasa, acompañado también de ejercicio, y consumirlo en ayunas es fabuloso. Te va a ayudar, como no tienes idea, para bajar de peso. ¿De acuerdo? Entonces, estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero rapidísimo te comparto. Para miomas me llegó un mensajito que para miomas. Para los miomas vas a utilizar, ¿qué será bueno? Vas a utilizar lo que es el jugo de toronja, choconosle y sábila. Si tienes miomas vas a utilizar lo que es jugo de toronja, un vaso, vas a utilizar un choconosle y unos 10 o 15 centímetros de sábila. Solo vas a utilizar la pulpa, todo esto bien licuadito, te lo tomas todos los días en las mañanas y te va a ayudar a disminuir bastante esos miomas y esos dolores que tienes. Te pido que te comuniques conmigo para poder tener una mejor consulta y orientación naturista. Bien, pues estamos llegando, como les decía, ya al final de este programa. Los voy a estar esperando el próximo miércoles, que no es cualquier miércoles, es un miércoles de herbolaria y naturismo, un miércoles fabuloso, un miércoles de alegría, de amor, un miércoles para respirar en compañía de la naturaleza. Recuerda cuidar ríos, lagos, no tiren su basura, y si ven a alguien que está tirando su basura, por favor díganle, háganle una observación, porque de ahí dependemos y vivimos todos. La naturaleza es lo más preciado, es nuestra casa, es nuestro hogar. Mantengámoslo, sí, mantengámoslo limpio, ¿de acuerdo? Entonces, te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez, estás en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Fue un placer estar contigo y acompañarte. Muchísimas gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.